Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con el análisis de del fin de semana deportivo. Ayer nos quedamos con el fútbol, hoy vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar de baloncesto. De baloncesto porque hubo jornada. Ya saben que ya la competición de baloncesto que arrancó a finales del pasado mes de octubre ya va cogiendo cierta consistencia, cierta regularidad, y ya todos los fines de semana tenemos partidos. En este caso, no todos los equipos han jugado, pero, por ejemplo, han debutado los dos equipos mini que todavía no habían disputado ningún partido oficial. En este caso, el mini básquet femenino caía ante San Felipe Neri y por 59-39 es el Cabu. En este caso está la competición de primer año del provincial, mientras que el mini mixto, el Paco Bazán Cabu, venció a domicilio por 57-85 al Club Deportivo Mergablo. El Paco Bazán Cabu sí milita en la categoría mini del Campeonato de Andalucía B. Y en infantiles, que también están en estos Campeonatos de Andalucía B, pues cosecharon sendas derrotas. El infantil femenino perdió en el segundo partido de liga en Algeciras, un lugar, una cancha siempre complicada, por 54-38. Mientras que el infantil masculino también perdía ante el San Fernando, al Club Baloncesto San Fernando Modemar, por 51-26. Partido también en el feudo Cañailla, que se disputó el pasado domingo. Pero hoy, sobre todo, queremos centrarnos en el mundo del ciclismo porque el pasado fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, se ha estado celebrando en las localidades malagueñas de Mijas, Benavís y Estepona la primera edición de la Bike Challenge Costa del Sol. Es una prueba de ciclismo de montaña por etapas, tres etapas, un formato que se está poniendo de moda, que está encontrando una gran aceptación entre los aficionados al ciclismo. Siempre hablamos de ciclismo amateur y que, bueno, pues que son pruebas que suelen tener una muy buena participación, a pesar, como decimos, de que esta Bike Challenge Costa del Sol se ha disputado pues en noviembre, una fecha en la que ya prácticamente la temporada de ciclismo de montaña está cerrada y de que es la primera edición en la que se tienen que dar a conocer. Pues bien, la noticia es que hemos tenido tres ubriqueños participando en esta prueba: Jorge López Janeiro, Carlos Arenas Chacón y Andrés Cintado Romero. En lo puramente clasificatorio, pues destacar la tercera posición de Jorge López Janeiro en Master 40, quinta para Carlos Arenas y sexta para Andrés Cintado, pero ese resultado les ha servido, entre otras cosas, para que su equipo, el Simisur Centauro Bikes, se ha llevado la victoria en esa categoría por equipos. Por eso, hoy vamos a hablar de esta Bike Challenge Costa del Sol con Jorge López Janeiro, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andamos por ahí? Nueva prueba por etapas que se estrenaba este fin de semana, además muy cerquita de aquí, en la Costa del Sol, la Bike Challenge Costa del Sol. Y como no podía ser de otra manera, ahí que has estado tú en la salida. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta nueva carrera? Bueno, pues una iniciativa de aquí, de un amigo de la zona, que ha emprendido esta carrera y, bueno, tenía buena pinta. Es verdad que el calendario estaba un poco fuera del calendario del que solemos hacer nosotros, pero bueno, era un formato muy atractivo, tres días, etapas relativamente cortas, de unas dos horas y media, una zona pues bastante bonita para el MTB. Y bueno, y la Costa del Sol lo dice solo, el buen tiempo pues bueno iba acompañado, aunque es verdad que llueve poco en estos últimos meses, pero bueno, la Costa del Sol era la garantía de buen tiempo, ¿no? ¿Ha habido mucha participación? Bueno, la verdad que eran unos 100 participantes, no es una, ya como digo, es una carrera nueva, una carrera que está empezando. Y bueno, fuera de temporada, yo creo que ellos tampoco querían una participación masiva, querían, porque ya te digo, la logística no era para mucha gente, pero creo que nos hemos congregado allí un buen grupo de ciclistas y que hemos pasado 3 días de convivencia y ha sido todo muy coqueto, muy bien organizado, y creemos que poco a poco puede ir creciendo esta prueba. Claro, es de suponer que el organizador tampoco se habrá querido coger los dedos para esa primera edición, sondear, ver cómo puede realizar las cosas y después ya verá, ¿no? Ya el calendario verá, porque es lo que tú comentas, estamos en noviembre y la mayoría de los ciclistas de montañas que compiten ya han colgado la bici. Sí, bueno, yo particularmente lo que estoy empezando es la pretemporada, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que me cuadraba, me venía eran 3 días buenos de calidad y nada, y había que aprovechar la ocasión también. Oye, Jorge, lo hablamos desde hace años, ¿eh? La proliferación de este tipo de pruebas cada vez mayor, ¿no? Sí, de hecho, esta prueba es que no encontraba hueco en el calendario para hacerla antes. Uh-huh. De todas maneras, ya tienen previsto pues meterla en una fecha más comercial, más que pueda atraer un poco de más gente. Pero es como hemos hablado muchas veces, son carreras. Últimamente también las carreras que se están proliferando son las medias maratones, que son carreras esos de unas 2 horas de menos sobre unos 50 kilómetros, unos 1.200, 1.300 metros de desnivel, carreras que tarda, el primero suele tardar 1 hora 40, 2 horas, y bueno, empiezas a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana estás listo y te puedes ir para tu casa y comer con la familia. En este caso eran 3 días, y ya te digo, el formato pues yo creo que ha gustado bastante, porque ya te digo, no son carreras de 4 o 5 horas que te exprimes y realmente lo pasas mal. Son carreras que, bueno, que son exigentes, son más explosivas y bueno, pero ya digo, a las 2 horas estás listo y la recuperación pues la verdad que es mucho mejor, no te has exprimido tanto en la carrera y es un formato que viene para quedarse, vamos. Uh-huh. Vamos, lo que tú comentas, etapas que no son excesivamente largas, pero bueno, exigente. Supongo que lo que tú comentas, pruebas muy explosivas, muy pocos kilómetros, os puede meter también porcentajes importantes, porque estamos hablando de la Costa del Sol y para los deportistas conocen perfectamente cómo es la Costa del Sol, que es una zona súper montañosa, a pesar de estar cerca del mar, ¿no? Sí, efectivamente, ya las etapas han sido muy exigentes, han sido etapas, por ejemplo, la de ayer en Estepona, que fueron 40 kilómetros, eran 1.300 metros de desnivel, o sea, que no son un paseo, ¿no? Y las dos anteriores, pues igualmente, etapas que rondaban los 45 kilómetros y estábamos en torno a los 1.500 metros, o sea, son etapas muy exigentes, pero esas son etapas que los primeros están en torno ahí a las 2 horas y bueno, el último a lo mejor puede echar 3 horas y media, ¿no? Que no son 5 o 6 horas lo que tardan, ¿no? Que para el día siguiente pues tiene tiempo de recuperar, de descansar y bueno, de ponerte las pilas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se habéis desplazado varios componentes del Simi Sur Centauro Bikes y en este caso casi todos los ubriqueños, por no decir todos los ubriqueños que formáis parte del equipo. ¿Cómo os ha ido? Pues la verdad que muy bien, la verdad que eso me gustaba también como íbamos, porque hemos sido 5 compañeros, había una acción de fin de semana que uno de los compañeros hizo el fin de semana, solamente 2 etapas, que no entraba en la categoría de equipo, y después pues hemos sido 4 componentes, pues entre ellos Carlos Arena y Andrés Cintado, ¿no? Que éramos los 3 ubriqueños que estamos en el equipo, y aparte pues Raúl Mena, ¿no? Raúl Mena, que también ha hecho un carrerón, él es de San Roque y él corre en la categoría Master 30. Así que nada, hemos estado ahí, la verdad que ha sido 3 días de convivencia, uno en casa de, bueno, en la segunda casa de Andrés, ¿no? Que Andrés, como sabemos, pues vive en Estepona, y bueno, ha sido una anfitrión espectacular, ¿no? Allí pues nos ha indicado de los pormenores que tenía la etapa, y la verdad que bueno, era una ventaja que Andrés conociera la zona. Uh-huh. Bueno, tú has terminado con esa tercera posición a nivel individual. Repetimos, había clasificación individual por parejas y por equipo. Por equipo se había llevado la victoria y en el plano individual la tercera a posición. Jorge, después de esta temporada tan extraña, ya nos comentas que ahora estás metido prácticamente en la pretemporada de cara al año que viene. Parece ya que, o da la impresión de que ya estás recuperando sensaciones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy muy contento, ¿no? Con las sensaciones que he tenido, he ido de menos a más. Venía de correr hacía una semana en una carrera que hubo aquí en San Roque. Uh-huh. Llevo un mes y medio con pretemporada, entrenando. Sabía que los entrenos se habían hecho bien, que estaba contento como iba con las sensaciones. Pero la semana pasada tuve ahí una muy buena primera hora de carrera, pero al final me dio una pajarilla y bueno, tuve que desconectar y terminar la carrera como pude. Y venía con esa duda pero bueno, ya te digo, yo sabía que los entrenamientos estaban bien hechos, que íbamos bien. No tenía muchas expectativas solamente, pero claro, nos ponemos el dorsal y el chip nos cambia, ¿no? Y la verdad pues que han sido tres etapas muy muy buenas. Empecé el primer día en Mija un poquito regulero, no me encontraba, pero conforme fueron pasando kilómetros me fui encontrando mejor y terminé muy bien. Después el sábado en Benavi, pues era una etapa más con puertos más cortos, puertos más explosivos, aunque eran bastante exigentes. Y ahí pude marcarme ahí una buena salida, me enganché un poquito al grupo de cabeza, pero llevan un ritmo un poco más fuerte que yo. Después hice casi toda la etapa en solitario, ahí en un terreno de nadie. Pero bueno, miraba para atrás y llevaba una ventaja con mis perseguidores en torno al minuto y medio, pero bueno, pude aguantarlo y la verdad que hice muy buena etapa. Y ayer tenía ahí al cuarto clasificado, Master 40, que estaba a 27 segundos mía y bueno, me dediqué los primeros kilómetros a marcarlo y cuando vi que flojeaba un poco pude dar un buen palo y bueno, hice la mejor etapa de las tres y finalicé eso, quinto de la general y segundo de mi categoría. Uh-huh. Y la suma de todos los tiempos, pues al final fueron tercer Master 40 y muy contento con y creo que hice sexto en la general y tercer Master 40, así que muy contento. Uh-huh. Oye, ¿qué tal Carlos Arena y Andrés Cintado? Quedaron quinto y sexto también en Master 40, es decir, también estuvieron por ahí. Pues sí, hombre, Andrés podía haber estado ahí un poco más adelante porque el primer día cuando rodábamos los dos juntos, íbamos ahí como ayudándonos un poco también ahí, pero tuvo la mala suerte de tuvo una avería en la rueda trasera, pinchó, tuvo que parar para arreglar y ahí ya tuvo que poner cámara y perdió unos 10 minutos en la etapa. Y claro, ya eso pues en etapas tan cortas, en tres días, pues la verdad que la clasificación general de la categoría se le volvió un poco regular, ¿no? Después es verdad que ha tenido los otros dos días un poco mejor y bueno, ha podido escalar hasta el puesto número sexto, creo que de la categoría. Y nada, y Andrés y Carlos Arena, pues ha sido, yo creo que un poco mejor que como normalmente va él. La verdad que ha hecho un carrerón, ha sido muy constante y ha hecho tres buenas etapas que le han servido para quedar quinto de Master 40. Bueno, aunque ya estamos terminando la temporada, Jorge, ya nos has adelantado tú que estás trabajando más pensando en la próxima, ¿no? Pues sí, yo más que acabando la estoy empezando, como te vengo a decir. Llevo un mes y medio entrenando. El objetivo para el año que viene, sin duda, la KJP. Volvemos a Sudáfrica. Y este año ya el año que viene, soy cincuentón, vamos en la categoría de 50. Y bueno, tenemos la ilusión de eso, saber que esta última vez que hemos estado lo hemos hecho bien en Master 40 y si te digo que no vamos con el pensamiento de ganar en Master 50, te estoy mintiendo. Es verdad. Uh-huh. que sabemos lo dura y de sin gracia que es esa carrera y lo mal que se ha portado con nosotros, pero bueno, tenemos que ir con ilusión y con ganas, y eso, ya te digo, eso vamos un 120%, ¿no? Pues que vamos a tope pensando, ya te digo, el objetivo es claramente este el año que viene, y bueno, estaremos compitiendo, pero siempre con vistas a finales de marzo, que es cuando en teoría nos tenemos que ir para Ciudad del Cabo a disputar pues la carrera más importante del mundo por etapa, ¿no? Ese será el objetivo principal, pero entiendo por lo que nos comentas que estrenando categoría es interesante intentar aprovechar el año en la competición tanto regional como nacional, ¿no? En ese sentido, siendo un recién llegado a la categoría. Pues si te digo la verdad, en mente tengo solamente esta carrera. Evidentemente, bueno, siempre uno es competitivo y va a intentar hacer lo mejor en las otras categorías, pero ahora mismo como objetivo más pronto y con todas las cartas puestas sobre esta prueba, en la que es verdad que después pues intentaremos hacer el Campeonato de España, intentaremos hacer anteriormente las pruebas también por etapa, que tengo previsto hacer, por ejemplo, este año la Leyenda de Tartesos, que es la carrera de Huelva, que es en el mes de febrero, y bueno, siempre vamos a intentar estar ahí lo más adelante posible. Pero como objetivo principal es la que llevo. Eso en el plano individual, en el colectivo, en el de club, en el de la escuela. Supongo que ya habrá empezado las clases, porque coincide con el curso escolar, ¿no? ¿Cómo se presenta para vosotros este curso? Pues bueno, pues es verdad que eso, llevamos un mes con la escuela, y bueno, la idea pues es mantener, como llevamos manteniendo estos últimos años, la estructura de escuela y la estructura de equipo amateur, ¿no? Ya hay niños que de la escuela, ¿no?, que ya están pasando al equipo, que ya son de mayores y están en el equipo grande. Uh-huh. Ellos ya, unos 12 o 13 niños que están ya fuera de la escuela, pero bueno, seguimos manteniéndole ahí un bloque, estamos ahí intentando los martes y los jueves pues que sigan teniendo una salida grupal, y bueno, llevamos un mes y pico con la escuela y lo estamos consiguiendo. Aparte pues eso, trabajando la base con los niños de la escuela, que bueno, se mantiene el grupo, mantenemos la calidad de monitores y monitoras que tenemos, y bueno, la verdad que se plantea otro año pues eso, igual que este, ¿no?, que intentar estar en todos los Open de Andalucía de rally, más que nada porque los niños no pueden correr maratones, ¿no? Uh-huh. Y después pues llevarlo a las principales pruebas de España, ¿no?, de como la Copa de España, los campeonatos que se puedan clasificar con la selección andaluza, porque los niños no pueden correr campeonatos de España por equipo, tienen que correrlo a través de la selección. Uh-huh. Y bueno, que trabajen durante todo el año y puedan, y podemos meter a algunos ahí en la selección andaluza para que puedan vivir la experiencia, ¿no? ¿Podéis seguir este año en las instalaciones en ese circuito de Guadalcacín? Sí, este año pues tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Guadalcacín, tenemos aquí las instalaciones donde podemos hacer uso de ellas, y nada, la verdad que se portan bastante bien con nosotros y aquí estamos. Es que recuerdo que se comentó algo de que, bueno, esos son terrenos municipales, ¿no?, que mientras no se le esté dando uso vais a poder estar utilizándolo vosotros, pero no es nada definitivo, ¿no? No, terrenos municipales no son, ¿eh? ¿No? Son terrenos privados, pero que, bueno, que lo podemos, no tenemos problemas para usarlo. Ajá. Pero claro, ahí seguramente no sabemos cómo, depende cómo vaya la economía, ¿no? Ahí se supone que van a hacer ahí es por donde va a seguir creciendo Guadalcacín. Uh-huh. y bueno, pero bueno, cuando se nos plantee ese problema pues intentaremos buscar otro sitio, ¿no? Ya. Uh-huh. Otro punto, Jorge, a tener en cuenta en lo relativo a vuestra escuela, Hugo Franco, nos hablabas la última vez que tuvimos la ocasión de charlar contigo de que estaba en el momento justo de dar el salto a un proyecto, digámoslo así, ¿no?, entrecomillado, más profesional. ¿Cuál es el planteamiento que para este año 2023 que tenéis con Hugo Franco? Bueno, pues como bien sabéis, Hugo pues es el chico con más proyección que hemos tenido aquí en la escuela y, si te digo, a nivel nacional. Un niño que con 15 años ha sido ya dos veces campeón de España en la categoría cadete. Estuvimos en Capriasca, en Suiza, y consiguió el Campeonato de Europa de Eliminator. Y bueno, es un niño que tiene mucha proyección. Y nosotros, claro, ya entra en una categoría, en la categoría junior, que ya es una categoría más profesional, una categoría donde ya puede correr campeonatos del mundo y lo que es la junior serie, que es, digamos, una competición paralela a las copas del mundo de las categorías sub-23 y élite, de las carreras profesionales. Uh-huh. Y claro, nosotros esa cobertura pues bastante complicado para podérsela dar, porque ya te digo, daríamos un presupuesto bastante alto y una disponibilidad que nosotros, los que llevamos la escuela y el equipo, por temas laborales y todo eso, pues no se la podemos dar. Entonces, bueno, estamos ahí, hay algo ya para el año que viene, no es todavía oficial, pero bueno, sabemos que el año que viene Hugo va a estar en otro equipo, en buenas manos, y le va a brindar la oportunidad de eso, de poder, digamos, proyectar su carrera profesional. Y bueno, a ver si tiene suerte. Sabemos que Hugo tiene todos los ingredientes para poder triunfar, así que nada, va a tener la posibilidad de competir en Europa y es verdad que bueno, que para estas cosas hay que tener suerte también, pero sabemos que Hugo puede por lo menos va a tener la opción de poder conseguirlo. Uh-huh. Entiendo, Jorge, que con el corazón un poco dividido, ¿no? Por un lado, el que ya no vas a poder disfrutar de él ni que represente a vuestro equipo, pero por otra parte, bueno, el ser consciente de que vuestro trabajo ha dado su fruto y el hecho de que si hay un joven con cualidades que ha sido detectado por vosotros y se le abre la posibilidad de seguir en este mundo del ciclismo un poco más en serio, pues es motivo más que suficiente para justificar todo el trabajo que estáis realizando detrás, ¿no? Hombre, es verdad que, como dices, se nos queda la pena de no poder seguir viéndolo con los mismos colores, ¿no?, del equipo, pero bueno, se nos queda eso, como bien dices, el orgullo de que ha salido de aquí de nosotros, de que nosotros hemos sido, digamos, parte de ese éxito que puede conseguir y bueno, el orgullo queda ahí, ¿no? El tener esa satisfacción y bueno, lo que queremos es lo mejor para Hugo y que pueda triunfar, como él siempre dice, ¿no?, que él quiere vivir de esto y ser campeón del mundo élite. O sea, que bueno, si va con esa ilusión, lo importante es disfrutar del camino, que se consigue bien, que no, pues bueno, por lo menos que le quede que lo ha intentado y que nosotros hemos estado ahí en sus inicios y que, bueno, yo creo que siempre mirará para atrás y se acordará de nosotros. Por supuesto. Jorge, ¿qué le queda ya a esta temporada 2022 desde el punto de vista competitivo? Pues mira, ya quedan pocas carreras, quedan ahora a principios de diciembre se hace una media maratón en Manilva, que la hacen los amigos del Club Ciclista Manilva, y es una maratón que es bastante bonita, se lo curran bastante, el pueblo pues colabora mucho, y bueno, ahí asistiremos a algunos compañeros del equipo, y bueno, y también estamos pendientes de esto, del inicio ya de la temporada que viene, que como bien sabes, el circuito provincial de Sevilla va a caballo entre un año y otro. Uh-huh. Así que para el mes de diciembre habrá algunas pruebas del provincial de rally de Sevilla, pues que ahí ya empezarán a asistir algunos niños de la escuela y bueno, para preparar ya pues las carreras de Cádiz, ¿no?, del año que viene. Uh-huh. Pues nada, pues Jorge, lo vamos a dejar aquí, a daros la enhorabuena a tanto a ti como a tus compañeros pues por esa actuación que ha tenido lugar en este fin de semana en Mija, en Benajavís y en Estepona. Y nada, pues mucha suerte para esta próxima temporada, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús, y un placer pues eso, de poder transmitir nuestras cosas, nuestras batallitas ahí en vuestra radio. Por supuesto. Un saludo para todos los paisanos y paisanas. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues seguimos hablando de esta Bike Challenge Costa del Sol, que se disputó el pasado fin de semana, y vamos a hacer esa última puntualización en lo referente pues a lo que fueron las clasificaciones. Así, por ejemplo, en la categoría Master 40, la victoria fue para José Antonio López Gil, que empleó un tiempo de 5 horas 42 minutos 38 segundos entre las tres etapas. Segunda posición para Gabriel Fraile Fernández, 5:54:33, y tercera posición para Jorge López Janeiro, con un tiempo de 6 horas, 1 minuto 50 segundos. En esta misma categoría, la cuarta posición fue para Juan Jesús Martín Millán, 6:04:37, la quinta para Carlos Javier Arenas Chacón, el ciclista ubriqueño, con 6:17:01, y la sexta para el otro ubriqueño, Andrés Cintado Romero, con 6:18:19. Estos resultados, más los de otros componentes del Simisur Centauro Bikes, es lo que le ha permitido al equipo pues llevarse el premio, el campeonato, el título de primer clasificado en esa modalidad, en esa categoría por equipos. Pues esto es lo que nos dejó en este caso el ciclismo de montaña de este fin de semana, esta prueba, la Bike Challenge Costa del Sol, y aprovechamos de paso, porque ya se van publicando desde hace ya unas cuantas semanas, lo que son las clasificaciones finales, tanto de los campeonatos del ranking andaluz, de los circuitos provinciales o de la Copa de Andalucía, o como se denomina en categoría cadete junior, Careva. Y en este sentido, quisiéramos recordar que tras la disputa de todas las pruebas del Careva, el ubriqueño Alejandro Gómez Naranjo, ya saben, componente del Trebujena Academia Juanjo Lobato, ha quedado finalmente en segunda posición del Careva, de la Copa de Andalucía. Insistimos, la victoria ha sido para Iván Aguilera, del Franco Forniture Ciclos Castillo, con un total de 480 puntos. 353 para Alejandro Gómez Naranjo y tercera posición para otro ciclista del Forniture Ciclos Castillo, Carlos Roldán, con 350 puntos. Es decir, tan solo a 3 puntitos del ciclista ubriqueño. No ha sido lo único, porque en el ranking andaluz ha conseguido, en este caso no ha entrado en el podium, pero se ha quedado con una cuarta posición. Iván Aguilera Pimentel ha sido el ganador este año en esa categoría junior del ranking andaluz. Alejandro Gómez Naranjo, insistimos, en cuarta posición. Y en el circuito provincial de Cádiz, también Iván Aguilera Pimentel se ha llevado la victoria con 570 puntos y Alejandro Gómez Naranjo ha sido el segundo con 473, Carlos Roldán tercero con 440. Es decir, básicamente ha sido un duelo entre estos dos ciclistas, bueno, entre estos tres, Carlos Roldán Ríos también por ahí, en esta categoría junior han copado las clasificaciones tanto del ranking como del Careva y del circuito provincial de Cádiz. Pues esta es la puntualización que queríamos hacer con respecto al ciclismo y ahora pues estos próximos minutos los vamos a dedicar a repasar lo que nos ha dejado la jornada de baloncesto. Una jornada de baloncesto en la que se han disputado un total de 4 partidos que han protagonizado los equipos del CABU. Ha supuesto también el estreno de las categorías mini, del mini femenino y del mini y mixto. Y también este fin de semana ha comenzado su pretemporada, en este caso los equipos pre-mini lo hicieron en Prado de Rey, donde tuvieron esos primeros contactos con lo que va a ser esta próxima temporada. Bien, vámonos con los resultados en categoría infantil femenino. Bueno, 3-4 partidos, los 4 fuera de casa, 3 derrotas y una victoria. En categoría infantil femenino, el CABU se tuvo que conformar pero en este caso sufrió una derrota en su segundo partido, en el segundo partido liguero. Fue en Algeciras por 54-38. Y bueno, pues la jornada además dejó estos marcadores: Cádiz, Club Baloncesto Cádiz 54, Candray 3, Cádiz, Club Baloncesto Cádiz Rojo 49, Jerez Club Deportivo 22, DKV Jerez Amarillo 18, Dental con Ilmer Gablo 54 y Ayuntamientos de Arco 38, Gimnástica Portuense 64. Cádiz Club Baloncesto Gades es el que manda, con dos victorias en dos partidos, como con Il, Gimnástica Portuense y Club Baloncesto Cádiz, Club Baloncesto Algeciras, perdón. Una victoria tienen Cabu y Club Baloncesto Cádiz Rojo y dos derrotas, Arcos de KV Jerez, Jerez Club Deportivo Baloncesto y Candra y Negro. En la próxima jornada, que no será este fin de semana, sino que habrá que esperar pues un par de ellos hasta el 20 de noviembre, el Cabu recibirá en casa a la Gimnástica Portuense. En infantil masculino, pues hubo también derrota del Cabu, 51-26 cayó ante el Club Baloncesto San Fernando Modemar, el Paco Bazán Cabu, Club Baloncesto Modemar, San Fernando Modemar 51, Paco Bazán Cabu 26. Otros resultados, Uñolinense Baloncesto 73, Cádiz 22, Mergablo, Ecocai Mergablo 80, Yari Clínica Dental San Roque 34, Arcos 53, Chiclana y Tuzi 80, Jerez Club Deportivo 31, Damex UD Algeciras 46 y Automoción Montera Los Barrios 75, DKV Jerez Amarillo 56. Ecocai Mergablo líder, habiendo vencido los cuatro partidos que ha disputado, al igual que Automoción Montera Los Barrios. Hay que bajar hasta pues unas cuantas posiciones, en este caso hasta la undécima posición, para encontrarnos con el Paco Bazán Cabu, que en los cuatro partidos disputados ha ganado un partido, ha ganado un encuentro y ha perdido tres. El próximo rival será Arcos y ese partido se va a jugar aquí en Ubrique este próximo fin de semana. Y vámonos con el estreno de los dos equipos del Cabu. En principio el minibásquet mixto, que lo hizo y con una victoria a domicilio ante Mergablo con el 57-85. La jornada nos dejó además estos marcadores: Portuense, Club Baloncesto Portuense 0, Chiclana y Tuzi 40, DKV Jerez Blanco 18, Venta El Gamo Alcalá 58 y Ciudad de Cádiz 19, Algaida, la Algaida 42. Estamos hablando del grupo A de este minibásquet en mixto. Por lo tanto, tras la disputa de esa primera jornada, tenemos cuatro equipos en la zona alta que han ganado el único partido disputado: Chiclana, Venta El Gamo Alcalá, Paco Bazán Cabu y la Algaida. Y otros cinco equipos por detrás: Ciudad de Cádiz, que descansó. Fue la Gimnástica Portuense el equipo que descansó. Ciudad de Cádiz, Mergablo, DKV Jerez, Portuense y Gimnástica Portuense. Por lo que decimos, porque descansó en esta jornada. El próximo rival del Paco Bazán Cabu será el Ciudad de Cádiz y ese partido se va a jugar en principio este fin de semana aquí en Ubrique. Y por último, las mini, el equipo mini básquet de primer año, que es un está en categoría diferente a las tres. Los tres equipos anteriores están en el Campeonato de Andalucía de nivel B y en este caso el mini básquet mixto está en las competiciones de primer año. Pues derrota por 59-39, 20 puntos abajo para el Ubrique ante el San Felipe Neri 2013, partido que se jugó en Cádiz. Además, estos fueron los marcadores: DKV Jerez 2013-11, DKV Jerez 51, Club Baloncesto Puerto Real 70, Candray de primer año 37 y San Felipe Neri 2012-26, Uñolinense de Baloncesto 51. DKV Jerez es el que manda, seguido de Puerto Real y la Unión Linense de Baloncesto y San Felipe Neri 2013. Por detrás, Cabu, San Felipe Neri 2012, Candray primer año y DKV Jerez. Próximo rival del conjunto briqueño será el DKV Jerez 2013, al que en principio se medirá también este próximo fin de semana. Con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana estaremos aquí con más asuntos que tratar, más contenido relativo al deporte de nuestra localidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.